Cuento una flor al día. Había una vez dos amigos que vivían en un palacio con sus familias y trabajaban al servicio del rey. Uno de ellos conoció a una niña que le gustó tanto que pensó hacerle un regalo. Un día paseaba con su amigo por el salón principal del reino y vio un gran jarrón con las flores más bonitas que pudiera imaginarse. Decidió coger una y regalársela a la niña, pensando que no se notaría. Al día siguiente hizo lo mismo, y al siguiente, y al otro, hasta que un día faltaron tantas flores que el rey se dio cuenta y se enfadó tanto que mandó llamar a todo el mundo. Frente al rey, el niño pensaba decir toda la verdad, pero su amigo le decía que no, que se callara, que el rey se enfadaría muchísimo con él. Estaba muerto de miedo, pero al final decidió contar la verdad. Le contó todo al rey. Y cuando se lo dijo, el rey se puso tan rojo de cólera, pero al oír lo que había hecho con las flores, en la cara del rey apareció una gran sonrisa y dijo: "No se me habría ocurrido un uso mejor para mis flores". Desde aquel día, el niño y el rey se hicieron muy amigos y se acercaban juntos a tomar cada día dos de aquellas flores, una para la niña y otra para la reina. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.